y te contamos que se va a llevar a cabo una incubadora de proyectos sociales. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el presidente de la Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza y también de Gráficos Asociados. Estamos hablando de Julio Díaz, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo está, Julio? Hola, buen día. Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien. Bueno, Julio, algo nos contabas cuando nos viniste a visitar aquí en el estudio de que se venía esta incubadora de proyectos sociales. Finalmente se llevó a cabo este fin de semana. ¿De qué se va a tratar? Sí, realmente nosotros venimos trabajando ya con de principio a mediados de año, de agosto más o menos, con el tema de la incubadora, que hemos incubado 30 proyectos sociales, ¿no es cierto? O sea, son 22 y más 8 de las empresas recuperadas, así que por eso el tema del lanzamiento el día sábado primero en la cooperativa La Terre, que es una empresa recuperada también. Así que ahí vamos la real lanzamiento de la incubadora de hacer de la Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas. Bien, ¿y estos proyectos sociales que se vienen realizando, de qué se tratan? Bueno, estos son proyectos sociales, uno para darle la ayuda a los emprendimientos, pequeños emprendimientos productivos, el tema de darle capacitación de lo que es comercialización, ventas, lo que es higiene y seguridad, lo que es también acompañamiento en cooperativismo. Así que bueno, es un proyecto bastante importante para incubar todas las organizaciones sociales y pequeños emprendimientos productivos. Bien, entonces este sábado se va a llevar a cabo allí en La Terre. ¿Quiénes van a participar? Sí, bueno, este sábado se va a llevar a cabo en La Terre. Empieza de las 10:30 de la mañana. Hemos invitado a varias instituciones, ¿no es cierto?, locales de acá de la provincia, y bueno, viene gente de desarrollo de la nación y también gente de acá de desarrollo de la provincia, va a estar también el director de cooperativa y bueno, y algunos otros que hemos invitado también, organismos de acá de la provincia. Muy bien, Julio, ¿no? Y ir buscándole la vuelta en un momento de crisis complejo, pero aparece igual el continuar organizándose y que surjan proyectos como este, ¿no? Sí, realmente para nosotros es importante, una para fortalecer la asociación y otra para también ayudar a pequeños emprendimientos y también a todas las empresas recuperadas de aquí en la provincia. Y también ver si la forma de poder lograr en algunos emprendimientos, si son varios, para que se formen en cooperativa también. Muy bien, entonces allí se pueden acercar también, ¿no?, a escuchar y a quienes quieran, estén interesados, ¿no?, en formarse como cooperativas. Sí, sí, están invitados cualquiera, o sea, emprendimiento, ¿no es cierto? Estamos, inclusive, también lo podemos incubar también, o sea, la idea en este momento es incubar 30, pero sí, también lograr de incubar que no sean 30, que sean 50. Perfecto. Esa es la idea de la asociación. Irse acompañando ahí en este proceso. Exactamente. Este sábado entonces, 1 de diciembre, 10:30 horas, incubadora de proyectos sociales. Allí, sí, ahí en la cooperativa La Terre. Muy bien. Ajá. Así que bueno, están todos invitados y bueno, cualquier emprendimiento que quiera participar, las puertas están abiertas para todos los emprendimientos productivos de acá de la provincia. Buenísimo. Julio, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande y nos estaremos encontrando seguramente. Bueno, te agradezco mucho y bueno, los invito a ustedes también para... Dale. Aparte también la radio está dentro de las incubadoras. Exacto, allí estaremos entonces. Bueno, un abrazo grande y bueno, lo esperamos para el sábado a las 10:30 de la mañana ahí en la cooperativa La Terre. Abrazo grande, Julio. Gracias a vos. Chao. Un abrazo. Lo escuchábamos a Julio Díaz, a presidente de la Asociación de Cooperativas y Empresas Recuperadas de Mendoza. Bueno, nos están invitando a esta incubadora de proyectos sociales este sábado 1 de diciembre, 10:30 horas en la Cooperativa de Trabajo La Terre, Tomás Godoy Cruz, 5330 de Guaymallén.